cómo se los tengo que decir que la cumbia se hace así, no la toca cualquiera. Para con tu base y mi clase.